Esquinas llenas de escarabajos peloteros, suelo fértil, circule sin precaución y vuela ese aire puro. Donde hay bicho bolita y escarabajo pelotero, hay aire puro. ¿Cuántos oretes de perros esperan en las veredas para este fin de semana en la ciudad de Buenos Aires, Silvio? 5 millones en los canteros de alineación, más en los fresnos que en los plátanos. Atención. Encierre sus oretes, señora. No lo levante con la bolsita. Y Silvio fue elegido personalidad destacada del año por la revista Culos, recordamos. Así que no puedo más que felicitarte, Silvio. Es un verdadero olor para mí y como siempre quedo a entera disposición. Sí, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26, repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. Llevo en mis oídos la más maravillosa música de los argentinos. Bueno, le mandamos muchos saludos a Cristian, que dijo que iba a estar escuchando e incluso quiso convencer a Juanchi de que también nos escuche. Así que les mandamos un abrazo con la certeza de que no nos están escuchando. Ahí Silvio dice, te escucho a vos, Nacho, como si no me estuviera escuchando a mí. Qué cosa, con el chiste tan bueno que acabo de hacer, Silvio. Pero me puedo siempre reír en diferido, porque esto es lo que tiene este programa. Tira el chiste al aire y días después uno lo metaboliza y ríe. Entonces mis hijos están con el padre y ya abrimos la tranquera a nuestra primera entrevista radial, Braulio. Sí, un saludo para Vane, quien también dijo que estaba escuchando. Soy toda oídos, dijo. Muchas gracias, Vane, desde los pagos de Lanús. ¿Quién es nuestra entrevistada, Silvio? Ahora, ya mirando al costado de la cancha, entrando a nuestra entrevista, estamos en comunicación con Irma Caupamperriot, integrante del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Conduce, Braulio, Voces de los Territorios en Radio Caput, como nuestra querida amiga Sandra Chagas. Muy buenas noches, Irma, ¿estás ahí? Mari, Mari, buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes también por difundir nuestras voces. Hola. Hola, hola. Hola, ¿se escucha ahí? Ahí se escucha. Ah, perdón. Silvio, ¿estás ahí? No lo escucho a Silvio. Perdón, estamos con un problema de comunicación. Sí. Ahora sí, ah. Ahora sí, ahí retornó la voz. Gracias. La voz a este programa. Irma forma parte de esta organización que también está en la biblioteca Vilpli, no sé si te acordás, Braulio, la biblioteca de la Comuna 11. ¿Cómo son las actividades que realizan en ese lugar, Irma? Tenemos un buen vínculo con los compañeros y hemos pasado películas, hemos hecho conversatorios y bueno, nos vamos difundiendo mutuamente, ¿no?, todas las actividades. Y como movimiento y como programa de radio, lo que hacemos es difundir lo que pasa en los territorios, ¿no? Cómo avanza el terricidio, cómo avanza este sistema sobre los territorios, sobre los cuerpos territorios. ¿En qué territorios estamos hablando? ¿Estamos hablando del país Argentina? ¿Estamos hablando del continente? ¿Estamos hablando de algo más pequeño? En realidad trabajamos con mujeres indígenas de todo este país hoy llamado Argentina, sí. Pero también estamos vinculados con hermanas de diferentes partes del mundo, ¿no? Visibilizando lo que sucede en diferentes partes del mundo también. No solamente acá se ejerce una total impunidad sobre los territorios, sobre las distintas provincias y naciones que tenemos. Acá tenemos más de 40 naciones indígenas, sí, que cuidan la vida, cuidan la naturaleza, pero bueno, lo que avanza es el extractivismo, es la deforestación, es la falta de agua, es toda la entrega que hace este Estado a los grandes latifundistas, ¿no? Totalmente. Y con esta capacidad tan grande, ¿no?, de esta maquinaria comunicacional tan grande que tienen los poderes siempre, el gobierno, ¿cómo se combate contra eso? ¿Qué estrategia se hace para ir difundiendo otra óptica, otra forma de concebir la tierra? Bueno, lo que vamos haciendo es justamente, ¿no?, a través de medios que no sean hegemónicos, que hay muchísimos, y lo que hacemos desde el movimiento es visibilizar desde acá que la noticia vaya al exterior y vuelva con más fuerza, ¿no? Lamentablemente, sí, todos los medios hegemónicos son los que maquillan las realidades, ¿no? Entonces es un trabajo medio de hormiga a veces, pero bueno, es lo que hacemos, que se muestre realmente el verdadero relato de lo que sucede. Bien, bien. ¿Y de qué forma se demuestran estos relatos? ¿En entrevistas, en documentales, en charlas presenciales? Sí, tenemos de todo. Tenemos documentales, hicimos una película, La Rebelión de las Flores, que ahora está girando en Europa también, para mostrar estas realidades, que fue la ocupación pacífica del Ministerio del Interior que hicimos en el 2019. Hacemos parlamentos, conversatorios, bueno, a través del programa de radio también. Estamos constantemente, ¿no?, creando vínculos y visibilizando todo lo que sucede. Bien, bien. ¿Y qué respuesta te sorprendió en esta tarea de visibilizar estas atrocidades? Sobre todo sorprende a la gente, ¿no?, la sociedad consciente, que es la que se solidariza y también está buscando los compañeros ambientalistas que también buscan, ¿no?, con una mirada otro tipo de propuesta que no tiene que ver con esta propuesta de los estados, ¿no?, que tiene que ver más con la defensa de la vida. Sí. ¿Y cómo te llevas con estas nuevas formas de la comunicación que son cada vez más breves, más instantáneas, más fugaces, las redes sociales? Bueno, tratamos también de mantener nuestros modos, porque como pueblos indígenas los intentamos sostener y se hacen los taún y se hacen conversatorios y se reúnen todavía y se escuchan y se miran a los ojos y tratamos de abrazarnos y de no caer en toda estos modos, ¿no?, que por ahí lo que hacen es personalizarnos o individualizarnos. Sí, y las cosas que necesitan cierta dedicación se ven muy superficialmente, porque no se puede profundizar en la explicación de un concepto, de una realidad, ¿no? Sí, aparte el modo de vivir y todo es mucho más, lo que se busca es más mágico, ¿no? Resultados rápidos, todo tiene que ser así, muy, muy veloz, muy rápido, ¿no? Entonces no se puede profundizar. Claro, claro, claro, coincido. Silvio, ¿estás ahí? ¿Estás muteado? ¿Silenciado? Sí. Ahí estás. Escuchas bien, muy bien. Hola Irma, acá te habla Silvio desde la provincia Hola. De Córdoba, en el Valle de Calamuchita. Qué lindo. Me acaba de llegar una información que el Parlamento Mapuche llevó a Europa sus reclamos contra el extractivismo. Esto es para denunciar el fracking en Vaca Muerta. ¿Qué opina de la política extractivista, no solamente de este gobierno, sino del gobierno anterior? ¿Ves una continuidad ahí? Sí. ¿Cómo lo ves? En realidad todos los gobiernos han sido partícipes de esto, ¿no? Cuando yo hablo de 40 naciones que tenemos en nuestro país, siempre hemos estado en lucha para defender la vida, la naturaleza, los territorios, pero nunca ha sido esta la necesidad de los estados, ¿no? Por eso decía, el extractivismo, la deforestación, se vuelan los lagos, las montañas, todo, porque evidentemente el comercio es otro, ¿no? Comercio inmobiliario, comercio, bueno, de todo tipo. Así que bueno, sí, leí la noticia de que nuestros lamien, nuestros hermanos, están pidiendo ayuda y están visibilizando todo lo que por años y años han denunciado y se siguen denunciando. ¿Y cómo ves este horizonte de extractivismos en nuestra región? Se ve cada vez peor. ¿Qué resistencias se avizoran? Debería reformular mi pregunta. ¿Qué resistencias se avizoran? Siempre como pueblos indígenas, hay que pensar que este estado nació un genocidio indígena. Así que por lo tanto siempre hemos estado en resistencia, ¿no? Y una reexistencia, aun cuando todo lo que se plantea no tiene que ver con nuestras cosmovisiones, ¿no? Por supuesto que cada vez es más terrible. Tenemos muchos hermanos, muchas hermanas judicializadas. Tenemos una machi que no ha podido volver a su rehue, que es el lugar donde debiera estar para ejercer su espiritualidad. Por eso nosotras desde el movimiento también hablamos de terricidio. El terricidio engloba todas esas violencias que se ejercen, ¿no?, sobre los cuerpos territorios. Esos estados permiten todo esto, que se contaminen las aguas, que la gente tenga cada vez más cáncer y bueno, todo lo que producen, ¿no? Así que bueno, a pesar de eso, nosotros seguimos sosteniendo que evidentemente hay que crear otro sistema y otro modo de vida. Exactamente. ¿Y cómo se entronca ese modo de vida en un país como el nuestro, en el que están permitidos más de 100 agrotóxicos, según el último informe de la organización, sí, RAPAL, la Red de Acción contra Plaguicidas y sus alternativas en América Latina? Hablan de más de 100 plaguicidas y algunos altamente tóxicos que ya están prohibidos en Europa. ¿Cómo se relaciona este concepto del buen vivir con esta contaminación permanente? No solamente los plaguicidas, la gente en situación de calle, el hambre que aumenta cada vez más, la falta de trabajo, es decir, es un genocidio que si bien nosotros lo hemos padecido siempre, ahora se ha agudizado y se ha visibilizado y ya no distingue si sos indígena o no. Esta es una sociedad que tiene que despertar. Nosotros venimos despertando, venimos caminando, venimos denunciando y lo seguimos haciendo, ¿no? Y mis hermanos en los territorios también tratan de luchar contra todo esto y no con armas ni con violencia. Así que bueno, es bastante difícil, pero también hay toda una fuerza ancestral y espiritual que nos lleva a seguir ese modelo en nuestro. Y en estos tiempos de revival, este gobierno tiene el orgullo de revivir la mirada de la generación del 80, este actual presidente tiene como ídolo, si se le puede llamar de esa manera, Julio Argentino Roca. ¿Cómo ves esto plasmado en las escuelas? ¿Hay una resistencia, una bajada de línea? ¿Cómo lo ves eso? Bueno, por suerte hay maestros y maestras que tienen otra mirada. De hecho, he ido a muchas escuelas donde se puede hablar del verdadero relato, ¿no? Nunca hubo un desierto. Siempre estuvo habitado y siempre estuvieron habitados los territorios por las diferentes naciones indígenas. Así que bueno, lo que sale a hacer, lo que hacen en muchas escuelas, lo que salimos a hacer nosotras es hablar del verdadero relato, ¿no? Y por supuesto no reivindicar a un Roca, al contrario. De hecho, nosotras todos los 25 a las 5 de la tarde nos paramos en el monumento al genocida Roca acá en Cava, que es uno de los monumentos más grandes que tenemos en la ciudad, para pedir justicia por Rafael Nahuel y para, bueno, justamente hablar de todos estos monumentos y de todos estos héroes que han como reaparecido o intentan reaparecer, ¿no? Ahí volví otra vez, disculpas, estoy con algún impedimento técnico. Sí. ¿Y cómo es esta dinámica en las escuelas? ¿Ustedes van directamente? No, arreglan... depende de cada escuela, por eso digo, por suerte hay maestros y maestras que tienen otra mirada, ¿no? Y también directores que lo permiten, así podemos hablar de estas realidades. ¿Y qué pregunta de algún chico o chica te llamó la atención? Los chicos saben bastante, sobre todo del cuidado de la tierra. Por suerte son otras generaciones también, ¿eh? Yo en la mía no recuerdo haber tenido tanta conciencia. Y chiquitos de 6 años, 7 años, dan unas lecciones que quedan con la boca abierta. Pero bueno, porque hay maestros y maestras que se conmueven y también tienen otra mirada, como digo, ¿no? Hay muchos niños que te conmueven por la ternura, por la ingenuidad que todavía tienen, y bueno, no, hay muchos modos de todavía de conmoverse, de seguir caminando, ¿no? Bien. Silvio, ¿estás ahí? Aquí estoy, y si el oyente todavía está ahí y ve la tranquera abierta, estamos dialogando con Irma Caupan Perriot, integrante del Movimiento de Mujeres y Diversidades Indígenas por el Buen Vivir. Irma, mencionabas recién las reuniones que hacen en el Monumento del Genocida Roca. Este Estado-Nación, relativamente joven, si podemos hablar de 200 años, y que nació con un genocidio, ¿cómo ves el trayecto hacia la actualidad? ¿Cómo ves la función del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas? Bueno, son instituciones que siempre han sido funcionales al Estado, lamentablemente, ¿no? Hay muy pocos abogados o muy pocas instituciones que realmente nos defiendan. Así que bueno, es lamentable. Nosotras cuando empezamos a marchar en el 2015, lo que pedíamos justamente era un organismo que estuviera representado por mujeres o por hombres, pero que sean indígenas, que viven en territorio, que conozcan esas realidades. El último director del INADI era un psicólogo que no tenía ni noción de lo que pasaba en los territorios, y bueno, eso ha sido una constante, ¿no? Ajá. ¿Y alguna vez presentaron algún proyecto para visibilizar esto, esta desterritorialización de los funcionarios? Hemos hecho algunas movidas, sí. Y de hecho, bueno, como digo, no hicimos un anteproyecto de ley cuando comenzamos justamente para visibilizar e hacer otro tipo de propuesta, ¿no? ¿Y en qué estado se encuentra este proyecto de ley? No, eso fue cajoneado. Imagínense que eso fuera en 2015, nunca tuvimos ningún tipo de respuesta. Claro. Al año siguiente hicimos otra propuesta, tampoco, es decir, eso es totalmente cajoneado, ¿no? Bien. ¿Y hay alguna actividad para difundir, para invitar a la audiencia? Por ahora, esto que hacemos todos los 25 a las 17 horas en el Monumento de Genocida Roca, que nos ayuden, que nos compartan, que nos acompañen, porque no solamente pedimos justicia por Rafael Nahuel, un joven de 22 años que fue asesinado por la espalda hace 7 años, sino por toda la injusticia que se vive constantemente en los territorios, ¿no? Como decía, tenemos muchas hermanas y hermanos judicializados,

y tiene que ver con los hidrocarburos, con la energía, cómo va a distribuirse la energía por todo nuestro país. Libremente, porque hay libertad ahora, así que la energía va a llegar con libertad a todos los hogares, me imagino. Así es, en condiciones de libertad absoluta. Pero para ello convocamos a nuestro amigo especialista del Observatorio Petrolero Sur, Fernando Cabrera, para que comente esta ley de hidrocarburos que está enmarcada en la ley bases que se aprobó en diputados. A ver qué dice. Encende la luz, por favor, Nacho. Lo que busca el gobierno es liberalizar el sector, es decir, atar de manos al Estado para que no pueda intervenir ya sean los precios o tarifas o quede muy disminuida su capacidad de intervención y habilitar ya tanto la libre exportación como lo que queda explícito en la ley. La ley establece que el objetivo de la política energética del gobierno va a ser lograr la rentabilidad, cambiando la lógica que desde mediados de los 60 rige la política argentina, que es el autoabastecimiento como objetivo. Bueno, dice que va a haber la rentabilidad como principal objetivo, que la exportación será libre, es decir, que las empresas van a poder exportar sin dar demasiada cuenta de eso, con lo cual los precios locales van a tender a ser los precios internacionales, en un proceso que se da bastante habitualmente. Y por otro lado da beneficios impositivos, fiscales, fijación de normas a aquellas inversiones que superen los 200 millones de dólares, o los más todavía aquellas que superen los 1.000 millones de dólares, como por ejemplo la posibilidad de manejar sus ingresos sin CEPO, es decir, lo que exporten pueda ser manejado por ellos. Esto, bueno, define un Estado que pretende que esta norma motorice, dinamice ciertas áreas de la economía, fundamentalmente minería e hidrocarburos, a la espera de que eso dinamice la economía y devuelva la situación actual. Ciertamente es una transformación muy grande del marco normativo, habrá que ver cómo responde el mercado, pero frente a la inestabilidad global y las dificultades que está teniendo el capital internacional hoy en muchos ámbitos, nada hace prever que tenga esa posibilidad de éxito, esta pretendida búsqueda de inversiones de la mano de la flexibilización de las leyes nacionales. Entonces me compro el auto eléctrico, no entendí. Pero vos comprate el auto eléctrico, tranquilo. ¿Apago el aire acondicionado? Elon Musk te lo financia, Braulio, en cómodas cuotas, y te financia también el celular nuevo, la batería de litio. Todo muy barato va a estar. Muy bien. Vamos para adelante entonces. Pero tomando envión, dos pasitos para atrás para ir con todo para adelante. Quien sigue yendo para adelante es nuestra nueva amiga, sumamos amigos, Carla, a este programa, Mónica Rodríguez. ¿Te acordás del periódico Aquí, Villa del Parque? Sí. La última vez que se emitió este programa, hace exactamente 7 días, en aquel viernes tan parecido a este, pero diferente. Sí. Pablo Jerez, el coordinador del Club Villa Sabores, ahí en Comuna 11, habló de un encuentro interclubes al que asistieron muchos legisladores de CABA para ver cómo se van a financiar, ¿no?, con estos tarifazos de luz, cómo van a hacer medidas que alivien un poco la situación tarifaria de los necesarios clubes de barrio. Sí. Y a ese respecto, Pablo me había comentado de un proyecto que estaba llevando a cabo Mónica Rodríguez con el turismo para aliviar la situación, ajá, de los clubes de barrio. ¿En qué consiste este proyecto turístico? Tiene que ver con un jugador de fútbol muy querido. Messi. También podría ser Messi. Puede ser. Estás acercándote. Porque diste en el blanco. Adelante, Nacho. Hola, Silvio y equipo. Muchas gracias por esta entrevista y esta oportunidad de contarles este proyecto que hemos presentado en Villa del Parque, gracias a la gestión de la comunera Antonella Guzzini, al ente de turismo de la ciudad de Buenos Aires. Como todos sabemos, la República Argentina es un lugar donde la industria del turismo se ha desarrollado muchísimo en los últimos años, y la de Ciudad de Buenos Aires es, para el turismo receptivo, la ciudad más importante en cantidad de turistas que la visitan todos los años. Dentro de eso, nosotros consideramos que Villa del Parque y la Comuna 11 debe tener un espacio y ofrecer todo el potencial, tanto al turismo extranjero como al nacional, como a aquellos porteños que gustan de hacer mini turismo. Entonces hemos diseñado varios recorridos, y entre ellos el más interesante es el circuito deportivo y maradoniano, que consta de 8 postas. A lo largo de ese recorrido, los visitantes van a poder conocer un poquito más de la vida de Diego, tanto su vida familiar como en sus inicios deportivos, y también en parte de su trayectoria, como fue el Club Parque, que fue un lugar muy importante cuando él no podía jugar los campeonatos de FIFA. Es muy interesante, dentro de este recorrido también, que se resalte a otras leyendas del fútbol que surgieron en Villa del Parque y en la Comuna 11, como son los atletas mundialistas que ganaron el primer campeonato del mundo de básquet en 1950, los atletas y los futbolistas del Club Racing, que también tiene un museo, que es el Museo Cereijo, por supuesto, la visita al estadio de Argentinos Juniors, que hoy se llama, lleva el nombre de Diego Armando Maradona, y que tiene un museo emblemático. Bueno, les agradezco mucho y les mando un beso grande a todo el equipo de la radio. Inventamos una montaña de consumo superfluo, y hay que tirar y vivir comprando y tirando, y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata, pero con esta diferencia: la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. Muy bien. Entonces van a llevar turistas para pagar la boleta de luz, pero que le reclamen al Estado que no les baje el precio de la electricidad. Claro, que vuelvan los subsidios, por favor. Le pregunté a Mónica Rodríguez cómo va a ser la metodología, ¿no? Cómo estos consumos de turísticos van a pasar a los clubes de barrio. Claro. ¿De qué manera? Y bueno, quizás durante lo que resta del programa llegue la respuesta, o si no, en la próxima emisión. Te la está enviando en una moto. Sí, en un delivery, en Lenti. Muy bien. Para mí hay que hacer una estatua de Maradona entonces hoy. Ah, sí. Lo que también van a exhibir, además de las estatuas, es el rastrojero con el que llevaba el papá de Maradona a Maradona y sus amigos a los partidos de fútbol ahí cuando jugaba en el Club Parque. Ah, mirá qué lindo eso. Bien, ¿y cuándo vamos a hacer un recorrido turístico periodístico que nos deje algo acá en la retaguardia? ¿Cómo no te escuché? Empecé a escuchar con eco, como si muchos braulios me hablaran a la vez. ¿Cuándo vamos a hacer? ¿Cuándo hacer? Vamos a... ¿Cuándo vamos a hacer una combi de turistas a la radio, digo yo? Y que le digan. Sí, qué lindo recorrido. Oh, por retaguardia. Retaguardia, me gusta. Compro. Me gusta tu chorizo mariposa. Claro. Y le digan acá, hizo Radio Silvio. Bueno, sí, yo quiero... Quiero mi estatua, ahí ya la estamos gestionando, seguramente cada uno va a tener. Yo la quiero con el torso de la mitad para abajo, si puede ser. Torso de la mitad para abajo. ¿Y la cabeza sí, no? Sí. No, con solo las piernas está muy bien. Bueno. Sí, porque es lo que no se ve en la radio, ¿no? Siempre las piernas. Sí. Dolina se imaginaba. Ya lo conté el programa pasado. ¿Qué contaste? Un pueblo que, como no tenía plata, usaba el mismo caballo para poner a dos próceres en la estatua. Ah, el chiste de Dolina, sí. Sí. Se repiten los chistes como el de la medianera de Dolina. Y hablando de medianeras y de negociados a través de la medianera, me han llegado en esas pestañitas que te salen abajo de la computadora, que no sé cómo se logran. Yo tengo unas ganas de hacer eso, de que vos estás ahí tecleando en la computadora y de repente sale una pestañita que dice: hoy a las 20 horas mis hijos están con el padre, no te lo pierdas, importantes sorteos. Pero no sé cómo lo hace. El que lo hace muy bien es el Observatorio del Derecho a la Ciudad. Y en este caso la pestañita decía negociado multimillonario entre Elstein y el gobierno actual de Jorge Macri. ¿Querés escuchar de qué se trata, Braulio? Por favor. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que van a hacer con el mercado del Plata al final? Bueno, a ver, un poco para darle contexto, el gobierno de la ciudad hace tiempo que viene impulsando un plan de transformación para el microcentro porteño para fomentar el uso residencial. Hasta ahí podemos estar de acuerdo. Para lograr esa reconversión, a fines del 2021, la legislatura sancionó una ley, que es la Ley de Reconversión del Área Céntrica, la Ley 6508. Y de acuerdo a esta ley, y ahí es donde aparece la trampa, quienes inviertan en el área microcentro pueden descontar la inversión del pago del impuesto de ingresos brutos. Quienes realicen proyectos de reconversión de edificios para viviendas pueden computar la inversión como un pago a cuenta del impuesto de ingresos brutos, pero respecto a la totalidad de las actividades económicas que tengan en la ciudad. Las primeras 15 empresas recuperan el 60% de lo invertido y el resto el 50%. Esta ley no establece ninguna condicionalidad respecto al destino de la vivienda, o sea que da lo mismo si es una vivienda de plataforma para alquiler temporal destinada al turismo, si es una vivienda social o una primera vivienda. Y esta área, microcentro, va de la Avenida Santa Fe hasta Belgrano, de Carlos Pellegrini hasta LEM, y en ese polígono está el emblemático edificio del Plata, que, como muy bien vos explicabas recién, el dueño es el banco hipotecario, es decir, Elstein. Y hace unos días, y a partir de un pedido de acceso a la información que realizamos, el gobierno nos informó que el banco hipotecario es beneficiario de esta ley y que el beneficio del 60% del monto invertido ya fue aprobado como un pago a cuenta del impuesto sobre los ingresos brutos para el total de su actividad. Y bueno, hay que invertir, Silvio, ¿qué le va a hacer? Hay que invertir. Quien hablaba recién era María Eva Coutsiditis, de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, y que también forma parte del Observatorio del Derecho a la Ciudad, y de que se presentó, viste, en las últimas elecciones, no sé cuántos votos sacaron. Creo que es el partido de Claudio Lozano. Para hablar de este emblemático, como dijo María Eva, Mercado del Plata, quería averiguar un poco cómo había surgido este edificio, esta mole que nunca entré. ¿Vos entraste alguna vez, Braulio? Sí, llegué a hacer algún trámite ahí. Es tan laberíntico como lo describía María Eva en otro segmento de la entrevista. No sé, no, me tomé el ascensor, me bajé en el piso que era. Me costó llegar porque yo no sabía que eso era el edificio del Plata y el empleado del gobierno que me estaba indicando decía, no, esto lo hacen en el edificio del Plata. ¿Dónde? Le digo, el Plata. ¿Dónde es eso? Y ahí en 9 de julio. ¿9 de julio y qué? Digamos, decime. No, ahí, 9 de julio. Como que no podía dar otra referencia que sea en el edificio del Plata. La cronología de este edificio, su trayecto y sus tejes y manejes nos lo sigue explicando María Eva. Adelante, Nacho. En realidad la cronología es un poco más compleja. Mauricio Macri, jefe de gobierno, impulsa la venta del edificio del Plata allá en el año 2013. En el año 2016, Horacio Rodríguez Larreta lo mal subasta por 68 millones de dólares y se lo vende al banco hipotecario. Muchas de las oficinas, como bien contabas, y la verdad, creo que muchos, según la actividad, hemos recorrido ese nido de oficinas en algún momento, estaban funcionando en ese edificio y fueron relocalizadas a otros edificios que paradójicamente el gobierno alquila. Es decir, el gobierno malvendió el edificio para ir a alquilar y hacer funcionar muchas de las dependencias gubernamentales. Y ahora Jorge Macri le va a devolver 14 mil millones de pesos a través de esta ley. La verdad que no hay ninguna justificación constitucional ni tampoco moral para que el gobierno de la ciudad le regale 14 mil millones de pesos, como también vos planteabas, a la persona que más propiedades y más suelos tiene en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, es así. A veces te toca, a veces no te toca. Esta vez le salió a esa empresa, el día de mañana te puede tocar a vos. Es el mismo dueño de los shopping y de ese terreno que siempre está vacío, como se dice ahora, ocioso. Personificación. Hablábamos con Irma del desierto. Aquí se puede hablar del desierto. En Cabo, algunos lugares que quedan vacíos de muchos años. Ese terreno que está cerca del patio de los lecheros. Sí, en Caballito. El gran no parque. Caballito. El gran no parque. Hermoso oírlos, nos dice Vane Fernández. Estoy muy entretenida. Las piernas de Silvio, ¿dónde las puedo ver? Pregunta. Ah, bueno, próximamente en la revista Culos, Vane, ahí van a salir. ¿Había firmado exclusividad vos? Sí, tengo un contrato de exclusividad por 5 años. Y bueno, ¿y te acordás de este proyecto maradoniano? No sé si te acordás al principio del audio, cuando nacía, cuando apenas era un audio deambulante. Mónica dijo que el proyecto lo presentaba la comunera Antonella Guzzini. Y a mí me gusta, porque a mí un profesor de periodismo me dijo, siempre de las 5 W, empezá por la primera. Y la primera W es el who, el quién. ¿Quién sí. es Antonella Guzzini? Comunera electa por Comuna 11. Comunera electa y forma parte de la Junta Comunal 11, que abarca los barrios de Villa Devoto, Villa del Parque, Villa General Mitre y Villa Santa Rita, que todavía no tiene una plaza. ¿Cuándo viene la plaza de Villa Santa Rita. Es una de las preguntas que le hicieron a la comunera. Y dijo, este año seguro que sale. Qué lindo. Queremos llevar tranquilidad a todas las familias de Villa Santa Rita. Y otra pregunta que le hicieron, ¿crees que la ley 1777 se cumple? A propósito de esta ley que mencionamos indefectiblemente en cada programa, Braulio, la ley de comunas, que implica la descentralización del poder ejecutivo central en las 15 comunas de CABA. Antonella responde, creo que en principio sí. Vamos, alguien que dice sí, por fin. Se cumple, por ejemplo, en que las reuniones de junta se hacen y constituyen un espacio de discusión sobre diferentes temas. Qué lindo eso. El presidente tiene mayor injerencia y poder de decisión sobre los demás. No entiendo si es sobre los demás presidentes o sobre los comuneros. Sobre nosotros. Pero lo importante es que los temas se charlan y se expresan las diferentes opiniones y de la parte de la sociedad a la cual representa. Obviamente que existen cuestiones que nos exceden o bajadas del Ejecutivo Central que hay que acompañar. No, ¿por qué, Antonella? Si está descentralizado el poder, no tenés que acompañar bajadas del Ejecutivo Central. En todos lados uno va a tener un superior que te va a decir, hasta acá podés y hasta acá no. Ah, mira vos. Qué linda la obediencia de vida en la comuna. Muy bien. Sí, y lo que no se centraliza es el presupuesto, ¿no? Se los deja discutir a los vecinos, pero bueno, charlen un rato. Claro, aunque sea que les saquen esas sillas de plástico en las reuniones que tienen los comuneros. No, pero hay buenas, hay comuneros que laburan muy bien. Y yo tampoco la conozco a Antonella, más que por esta noticia. Sería bueno si la podemos entrevistar. Ya tomo nota. Derecho a réplica de Antonella. Mis hijos están con el padre próximamente. No te lo pierdas, Vane. No te lo pierdas, suegro. Y así nos despedimos mientras va llegando el equipo. Silvio y equipo te dijeron. Muy buenas noches, Silvio y equipo. Fin, alguien que reconoce una labor, una trayectoria de 25 años en el medio. Bueno, nos encontramos la semana que viene. Muchas gracias. Quédate en la retaguardia, porque saltando esa valla, bajando esos peldaños, subiendo esa escalera caracol y pasando por ese túnel subfluvial, llegamos a Escuchame una cosita. Bésame mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Pero bésame mucho, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, mucho. Que tengo miedo de perderte otra vez. ¿Otra vez? Otra vez, ¿y qué hay? Oh, bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, como si fuera esta tarde la última vez. Esta es última vez. Y bésame, bésame mucho, mucho, mucho, mucho, que tengo miedo de verte, perderte otra vez. Bésame, bésame mucho,